¿Cómo ustedes se enteran? ¿Cómo ustedes se orientan con respecto al sistema evaluativo? ¿Qué mecanismo tiene la escuela? Si se dan reuniones, si se dan charlas, si en los matutinos se le habla a ustedes de el sistema evaluativo, cómo deben comportarse, en fin, todo lo relacionado con las evaluaciones. Vamos a comenzar por ti misma, ¿eh? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién es la valiente? Sí, en el matutino nos los informan y en el aula también los maestros van allí y nos los informan. Los días que van a hacer las pruebas, a veces nos los informan, las evaluaciones sistemáticas nos los informan y los trabajos también. Con tiempo, ¿verdad? Claro, sí, y después nos dicen el día que van a realizarlas para nosotros estar preparados. Y cuando van al trabajo práctico, ¿no? ¿Cómo les orienta a usted el maestro ese trabajo práctico? Yo puedo, como estudiante, ir a hacer un trabajo práctico y entonces me voy a auxiliar de la computadora, voy a ver a mi papá y a mi mamá para que me lo hagan bonito, me lo lleven para un centro de trabajo y me hagan el trabajo por la computadora, que vayan a Wikipedia, que vayan a todos esos lugares, o cómo es la cosa, cómo las orientan ustedes ese trabajo práctico. No, nos dicen que vayamos a Wikipedia, aquí mismo a las computadoras de la escuela, nos dicen que vayamos a la Curré, que buscamos los libros de esto y ya normal así. Pero el principal, digamos nosotros, bibliografía, que le indican a ustedes, ¿cuál es? El libro de texto. Ahora sí, esos son auxiliares, bibliografía auxiliares. Sí. ¿Y qué ustedes piensan del trabajo práctico? ¿Es mejor hacerlo con la letra de cada uno de ustedes o hacerlo con una computadora? ¿Cómo es la cosa? Depende, nosotros podemos entender más con nuestras palabras para la hora de discutirlo, hacerle entender a los profesores lo que hemos aprendido de eso. Y lo que nos dan para apoyarnos, que es la Wikipedia, los libros y todas esas cosas, ocurre, es como para un medio para nosotros apoyarnos, pero también tenemos que dar nuestra opinión y nuestras palabras, lo que creemos de eso. ¿Y cómo tú lo haces? ¿Con tu letra o lo haces con impreso en digital? No, con mi letra. Con tu letra. ¿Y qué le dice el maestro? ¿O la maestra? No. ¿Que así como debe ser? Sí, aquí no debe ser impreso, no permiten que sea impreso. Porque si tú tienes falta de ortografía y eso, ¿cómo se corrige? Si tú lo haces en la computadora. No, si lo haces en la computadora no sabes si lo hiciste tú, no se sabe. Entonces, o sea, tiene que hacerlo escrito obligado. Entonces ustedes comprenden que es importante, sí, hacerlo con nuestra letra. Claro. Que papá y mamá nos ayuden. Yo pienso que sea bueno eso, pero papá y mamá es el que debe hacer el trabajo. No, lo debemos hacer nosotros porque la evaluación es nuestra, no de papá y mamá. Al final papá y mamá ya pasaron por la escuela y nosotros somos los que tenemos que aprender, nosotros somos los que tenemos que evaluar nosotros para ver si nosotros estamos preparados para ir a otra escuela y aprender más sobre otro nivel, cosas. ¿No? Sí. Pasar a otro nivel de enseñanza. Cuando te dicen trabajo práctico integrador, ¿ustedes lo hacen individual o lo hacen por equipo? ¿Cómo es la cosa? Depende. Hay algunos que son individuales y hay otros que son por equipo. Pero siempre se ayuda. Claro, sí, siempre nos ayudamos y los profesores mismos nos ayudan a veces.